Perdón, rapero, por fallarte, por jugar en estos ritmos, por ese flow que se me sale. Es de cielo y trueno, puto. Perdóname si no te gusta. Llevo reggaetonero. Puro color, papá, puro color. Están dibujando mi frontera y no me gusta. Puro color, papá, puro color, wow, wow, wow. La letra dura me lo asusta. Puro color, papá, puro color. De lo que con un comentario se la busca. Puro color, papá, puro color, wow, wow, wow. Viven con la que no se usa. Primero limpiense la baba seca, vieja, puro peta. Mi entusa te la clava como si fuera una lanza azteca. Dicen que hablaba. Va a cobrar por los te llega. Va a ser como un cuento de hadas la manteca. Volvimos fino, flavor de asesino. Salgo de la seca y sigo en el camino. Sueno pa' la yeca del corte fino. Ustedes están tirando mierda. Puro color, papá, puro color. Están dibujando mi frontera y no me gusta. Puro color, papá, puro color, wow, wow, wow. La letra dura me lo asusta. Puro color, papá, puro color. De lo que con un comentario se la busca. Puro color, papá, puro color, wow, wow, wow. Viven con la que no se usa.